La radiografía presenta El Trastero de Atenea, un espacio lleno de curiosidades en el que charlamos sobre arqueología, investigación, historia, arte, geología, física, de la mano de Fernando Peón. Los lunes a las 5:30 de la tarde, El Trastero de Atenea, en Oír Radio Cantabria. Pues esta tarde Fernando Peón en El Trastero de Atenea va a hablarnos del interesante e inquietante mundo de los virus. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. chis. Vamos a crear un poco de suspense también. Vamos a crear un poco de que pánico. No, que no cunda demasiado, ¿eh? Solo lo justo. Un poco de pánico. Un nada poquito. Bueno, los virus, y he hecho una aclaración al comienzo del programa. No informáticos, ¿eh? Porque últimamente con esto de los virus la gente se va mucho a la informática, no. Bueno, aunque su método de transmisión es muy similar. Supongo que sí, pero esta vez nos vamos a centrar en los virus que... Los que nos meten a la cama. En los que nos hacen... O a la caja. Pupas, pupa, exactamente, o nos mandan al más allá, sí. Depende. Porque voy a empezar con la pregunta, Fernando. ¿Qué son los virus? Pues, bueno, hay... Es curioso porque hay polémica con esto, porque hasta hace muy poquito, ahora parece ser que sí, pero hasta hace muy poquito ni siquiera se les consideraba seres vivos, porque son unas partículas que tienen completa necesidad de un huésped, de una célula viva, para su función, y su única función es reproducirse. Son partículas que se componen de una membrana recubierta de proteínas, o sea, una estructura de azúcares, digamos, básicamente, de carbono, que es lo mismo que somos nosotros, y que no contienen más que la información de, me voy a duplicar y voy a hacer otros dos yo. ¿Y cómo hacen esto? Pues introduciendo un pequeño código de información que puede ser de ADN o de ARN, o sea, de hélice simple o de hélice doble. Recordemos la imagen del ADN con las dos cadenas. Y no tiene más que esa instrucción. Me duplico. Y me vuelvo a duplicar. Y tienen varios sistemas para hacer esto. Inyectan, como digo, su código en la célula, pero pueden mantenerse latentes, con lo cual no provocarían enfermedad en su huésped, sino simplemente lo utilizarían de hotel, digamos, o para moverse, desplazarse, o bien infectan. Y cuando infectan, los hay más o menos inocuos, como un resfriado, que te puede tener una tarde un poco fastidiadillo y una semana estornudando, moqueando bien, pero nada más, y los hay que te llevan al otro barrio en cuestión de pocos días. ¿Y desde cuándo el ser humano es consciente de la existencia de los virus? Bueno, de su existencia, ser consciente con seguridad es desde el siglo XIX, desde que, bueno, por ejemplo, Pasteur, que descubrió la vacuna de la rabia. Pero ya se había intuido en la Edad Media, en el 1400, ya cierto científico ya había supuesto que tenía que haber algo. Porque las bacterias eran conocidas. Las bacterias son visibles al microscopio óptico, normalmente. Y hasta la época de 1930, creo que fue, no se descubrió el microscopio de efecto túnel de electrones. Y hasta entonces no había podido verse, con lo cual solo se podía intuir. Hubo ciertos científicos que preparaban unos filtros y filtraban las bacterias. Pero haciendo un experimento con el virus del mosaico del tabaco, que era una planta que estaba infectada con ese virus, hicieron el filtraje y, aun retirando lo que se suponía que era el producto tóxico, con ese filtro, la toxicidad seguía ahí. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a hacer un filtro más fino, ¿no? Y seguía produciéndose toxicidad, pero era curioso porque una toxina tiene una cierta cantidad y no puede multiplicarse, pero en lo filtrado, en el resultado filtrado, se demostraba que la toxicidad crecía y eso es imposible. Tú echas una gota de veneno de arsénico, por ejemplo, en un vaso y no vas a tener siete. Aquí, en cambio, resulta que tenía siete al cabo de un rato y decías, aquí tiene que haber algo más. Y fue donde intuyeron que realmente había un organismo, entre comillas, vivo. Porque tampoco se puede llamar totalmente vivo, puesto que requiere de una célula viva para su función multiplicadora, para su reproducción. Antes has hablado de la primera vacuna que se creó, ¿no? Que es la de sí, bueno, la rabia. La famosa vacuna de Luis Pasteur, precisamente, uh-huh. Que la creó a finales del 19, y utilizando vacas que tenían un sistema inmunitario fuerte contra la rabia, resistían, digamos, la rabia, no así los perros o los gatos, pues consiguió crear virus debilitados. Que eso es la base de lo que son hoy las vacunas, que es simplemente un virus debilitado que enseña a nuestro sistema inmunitario a defenderse de ese tipo de ataque. Tú conoces cómo golpea un boxeador, ¿no? Y en cuanto le tienes controlado por dónde te pega, es más fácil derrotarle. Y eso es lo que hacen las vacunas, entrenando a los macrófagos, por ejemplo, que son, digamos, las patrullas de nuestro sistema inmunitario, para que en cuanto vean a ese individuo, le reconozcan y sepan darle una patada en el culete. Digamos que nos enseñan al cuerpo al enemigo, ¿no? Te muestran un poco cómo es el enemigo. Efectivamente, te enseñan a conocer a tu enemigo y esa es la primera base para derrotarle. Porque antivirales propiamente específicos hay muy poquitos, son muy poco efectivos y además los virus tienen una particularidad, que su enorme capacidad de mutación puede dejar obsoleto ese antiviral en poquísimo tiempo, en horas incluso. Algo que te ha llevado años desarrollar, resulta que cuando lo vas a utilizar ya no sirve porque el virus es completamente distinto. Lo comentábamos antes fuera de micro, ¿no? Antes de iniciar la sección, el trastero de Atenea, que también esto demuestra que el ser humano es un auténtico superviviente, porque si tienen esa capacidad de mutación los virus, hemos pagado un alto precio, como dicen muy en la película, alto porque, La Guerra de los Mundos, ¿no? Porque para que la humanidad sea superviviente hemos dejado muchísimos en el camino. Ha habido a lo largo de la historia enfermedades víricas que se han llevado incluso a cientos de millones de personas. Por ejemplo, la viruela se calcula que habrá matado en la historia unos 300 millones de personas. Y como pandemia localizada en cierto tiempo y tal, pues la gripe española se calcula que unos 40 y 50 millones de muertos, que fue en la época de la Primera Guerra Mundial. Que una cosa que tengo que decir, además, es que, aunque se llame gripe española, ni fuimos el origen, ni el país más afectado, ni nada de nada. De hecho, a nosotros nos llegó de Francia, a Francia les llegó de Estados Unidos. ¿Y por qué no se llamó, por ejemplo, aquí en Europa la gripe francesa americana? Pues porque toda Europa estaba en guerra. Y estaban imponiendo una censura férrea, que es lo que hacen los militares, para no crear más problemas ya de los que tenían, pues censuraron toda información porque estaba matando más gente la gripe que las balas. Y España, en ese momento, como no participó en la Primera Guerra Mundial, no se vio afectada por esa censura y dio información. Y entonces los ingleses, que son muy dados a eso, aprovecharon a colarnos el muerto. Vaya, y nos medallita. Nos dejaron un muerto que no era nuestro, además, porque, ya te digo, en España se calcula que unos 80.000 afectados y debieron morir alrededor de 14.000. En Francia murieron 5 veces más y en Estados Unidos o Canadá fue una debacle. En Asia, impresionante la cantidad de muertos, ni se sabe los que hubo. Y en cambio nos quedamos con la chinita de la gripe española. Sí, además es que ha llegado hasta nuestros días porque sigue llamándose así. Sí, bueno, también se llama gripe del 18. Pero yo creo que la gente... Pero la gente lo conoce como gripe, como gripe española, sin haber comido ni bebido. O sea, simplemente nos cayó. Ya, repito que no, a nosotros nos llegó de Francia. Sé que es difícil debido a la capacidad de mutación que tienen los virus, pero ¿cuántos tipos de ellos puede haber? Bueno, más o menos. Clasificados hay más o menos unos 5.000. Mil arriba, mil abajo. Pero los virólogos dicen que puede haber millones de tipos. Y aparte de eso, es que según estamos hablando, puede bajar un millón o subir un millón. Porque es que prácticamente todos los seres vivos, plantas o animales, tienen virus. Contienen virus. Hay algunos incluso que son, en cierto modo, necesarios para la vida. Nos ayudan, en conjunción con las bacterias, a hacer la digestión, por ejemplo. Sin esa combinación de virus y bacterias no podríamos digerir los alimentos. Pero, claro, un número es difícil de dar. Es muy difícil. Porque para eso haría falta encontrar los reservorios naturales de todas las especies. Y ni siquiera conocemos todas las especies de animales. ¿Qué es un reservorio? Un reservorio es el hotelito refugio del, digamos, el sancta sanctorum del virus, donde el virus se guarda y se retiene hasta que puede saltar a otra especie. Él no ataca ese reservorio. Por ejemplo, el VIH, se decía que el reservorio posiblemente fueran los monos. Entonces, los monos estos no son afectados por el VIH, por el virus del SIDA, ¿no? Y en cambio, en cuanto saltan a otra especie, sí que se empiezan a atacar la célula, a reproducirse bestialmente. Y en el caso del SIDA, por ejemplo, pues porque requiere transmisión de sangre o semen, pero si no, digamos, imagínate que el SIDA se transmitiese por el aire. No, aquí seguramente ya no quedaría nadie, porque con todos los que ha matado con ese requerimiento, imagínate si se transmitiera, claro, por el aire, sería un espanto. O sea, de hecho, uno de los mayores miedos que tienen los científicos es que la enorme capacidad de mutación de esos virus, máxime cuando son virus defectuosos, les tiene aterrorizados. Digo lo de defectuosos por una cosa. El virus no hace más que fotocopias de sí mismo. Pero si la fotocopiadora está dañada, cada copia es distinta. Con lo cual, el medicamento puede dejar de servir. O sea, tú has hecho un específico, un antiviral específico para un cierto tipo de virus, y resulta que, digamos, el origen de ese virus está lanzándote uno diferente, y otro distinto, y otro más, y otro, y ninguno es igual, y entonces uno de esos que consiga adaptarse a la nueva situación se convierte otra vez en una réplica que a su vez igual está creando nuevos virus hasta que toma una cepa, ¿no? Por ejemplo, como ha pasado con el H1N1, ¿no? La famosa peste porcina mexicana esta de 2009 que la lió bastante parda, mató a unas 15.000 personas, se calcula. Y estaban los científicos aterrorizados de su capacidad mutágena y de que pudiera todavía aumentarla. Porque, claro, una enfermedad que estaba en los cerdos, no afectaba más que a los cerdos, de repente afecta a los humanos y los mata. Y resulta que cuando van a analizarlo se encuentran con la que es una cepa que tiene 9 variedades distintas. Y no saben cómo atacar a ninguna de ellas. ¿A cuál se ponen a investigar primero? A ver, la que mata más, y ni siquiera sabían cuál era la cepa que les estaba matando. Era una cosa realmente tremebunda. La verdad es que pasaron mucho miedo los virólogos con ese tema. Luego ha pasado lo mismo con la gripe aviar, ¿no? Que dio el salto a los humanos en zonas tropicales del sur de China, por ejemplo. Hay una cantidad enorme de población, está superpobladísimo, y además tienen una superpoblación inmensa de aves de corral, por ejemplo. Entonces, en el momento que saltó a los humanos, la armó, bueno, mató a muchísima gente en muy poco tiempo, con una tasa de mortalidad altísima, y estaban en verdadero pánico, porque, claro, afecta a aves que a su vez estaban afectando a aves migratorias. Eso suponía que podía crear una pandemia enorme. Pasó algo parecido con otra que no necesitaba, cuyo vector éramos los humanos, ¿no? Con el SARS, con el síndrome respiratorio agudo severo, que también tuvo su origen en China y cambió el país prácticamente. Porque, vamos, tuvieron que hacer un sistema de cuarentena realmente espectacular. Pensemos lo que China, 1.500, 1.600 millones de habitantes, madre que ni mía, se sabe. Controlar a tanta gente es una cosa demencial. Imposible. Pues imagínate, tenían que poner sistemas de tomografías en los aeropuertos para detectar a los infectados. El que tenía un poquito de fiebre le paraban y le metían a cuarentena, aunque fuera de otra cosa, un catarrillo o tal. No podían arriesgarse. Porque, claro, muchas veces los virus tienen ese problema, que los confundimos con un resfriado. Pero, por ejemplo, la gripe española empezó así. Empezaba, tengo un poquitín de catarro, moqueo. A los tres días estabas en la fría tumba. Era una cosa que realmente tiene ese problema de detección, ¿no? Que es muy confundible con otras cosas. Estamos hablando de tipos de virus, pero los virus también tienen diferentes formas, ¿verdad? Sí, claro. Es que se clasifican, realmente se clasifican por su forma. Porque, por ejemplo, los coronavirus tienen forma de corona. Hay otros que son hexagonales. Y, básicamente, tienen tres partes distintas, ¿no? Que es una, lo que te digo, una envoltura proteínica, una cadena de ADN o ARN, lo que te digo, de un muelle o dos de ADN. Y luego hay algunos que tienen, a su vez, otra membrana de lípidos, que la recubre completamente, y que no sueltan nada más, o sea, no se desprenden de ella hasta que se han metido dentro de una célula, la han infectado y están ya reproduciéndose desde dentro de esa célula. Vamos, que no levantan un pie hasta que no hayan pisado hasta el otro. Hasta que no en la ponen el otro, claro. Aunque, vamos, también hay que distinguir una división un poco, parece un poco profana, pero parece que los virólogos lo hacen así, que es los virus listos y los virus tontos, ¿no? Los virus listos son los que se saben camuflar durante un tiempo, pueden producir enfermedades crónicas sin producir malestar en la gente. Por ejemplo, el mismo SIDA puede estar años en latencia. Puede haber una persona infectada de VIH que durante años no se entere de que tiene el VIH. Y hay otros que son los llamados tontos, que no quiere decir que no sean peligrosos, que matan tan rápido que no dan tiempo a esparcir la enfermedad. Por ejemplo, el famoso ébola, ¿no? El ébola Faire, que se dio un caso en 1980, infectó una aldea cerca del río, no me acuerdo ahora mismo el nombre del río, infectó una aldea en el centro de África, y mató a prácticamente todo el mundo en menos de una semana. Claro, no dio tiempo a que el virus se esparciera. Si el periodo de incubación de ese virus llega a haber sido de 2 meses, pues igual no estábamos aquí. Ya, quién sabe, porque si esa aldea quizá estaba un poco aislada, de esa aldea hubiese salido un individuo que hubiese llegado quizá a otra aldea, a una ciudad claro, un poquito más grande. El aislamiento, por ejemplo, facilita la cuarentena, ¿no? Si son pequeñas aldeas, sí, pues la rodeas, no dejas salir a nadie, muchos de ellos van a morir, les das todos los cuidados que puedas, pero claro, no vas a permitir que se te cuelen en Nairobi, que hay aeropuerto internacional. Se va extendiendo ya, sería debacle. Se puede cargar a las tres cuartas partes de la población mundial, ya te digo, en 15 días. Y eso, vamos, ni la peor guerra mundial nuclear puede hacer algo semejante. Porque esa es otra, el utilizar los virus como armas o bien de guerra o de terrorismo, ¿no? Bueno, ese es uno de los grandes. Es un miedo que es solo, tienen, no uno solo de los investigadores. Grandes terrores de los investigadores, y no solo de los investigadores, claro, los agentes de seguridad saben muy bien que puede haber grupos por ahí que posean, por ejemplo, pues el virus de la viruela. Y el virus de la viruela ahora se da por erradicado, pero precisamente ese es un gran problema. ¿Cómo se contagia? Porque es que ahí está la cuestión, que el virus de la viruela es por contagio. O sea, por contacto directo, intercambio de fluidos. Pero claro, tiene un problema. Está erradicado. Y decir que está erradicado está muy bien, porque significa que el virus ya no está más en el ambiente. pero también tiene un problema, que nos hemos deshabituado a él, que ya no seríamos inmunes, que si nos llega ahora de nuevo la viruela... Y quizá mutada, ¿no? El virus mutado puede ser... O que mute luego. Uh-huh. Claro, pues imagínate lo que puede hacer contra cuerpos que ya no estamos acostumbrados. A luchar contra ese enemigo. Efectivamente, que ya le desconocemos totalmente y se nos había olvidado quién era este tío, a ver, que, y de repente nos llega y nos sale con armas que nuestro sistema inmunitario no sabe ni reconocer. Vamos, que nos barre en un pispás. Puede ser. Hombre, también tenemos una cosa, que es que todavía conservamos las vacunas. Porque las campañas de vacunación que partieron directamente desde la India, porque era uno de los lugares más afectados, pues nos permitieron eliminar la enfermedad inmunizando a la gente. Lo que pasa es que, claro, la viruela, con un mundo globalizado como el que tenemos, en el que ahora estás en la India y a las 10 horas estás en Nueva York, pues imaginemos lo que puede pasar simplemente dando la mano a la gente, como es costumbre occidental, ¿no? Porque el simple sudor de las manos puede transmitir la viruela. Y es una enfermedad verdaderamente horrorosa. Y eso estamos hablando, bueno, de un tipo de virus. Tiene muchos más y diferentes formas de contagio. Sí, pero esto tiene un 30% de tasa de mortandad, que es altísimo, ¿eh? ¿Cuáles son los virus más peligrosos para el ser humano? El ébola. El ébola. El ébola tiene... El ébola... Y el ébola Zaire, el ébola Congo y el Marburg, que es otro filovirus, aunque no pertenece al ébola, pero sí es otro filovirus, han llegado a tasas de mortalidad del 90%. ¡Wow! es que es una verdadera barbaridad. No se conoce otra con una tasa semejante. Y aparte de eso, es que matan una semana. O sea, desde que te infectas hasta que estás en la caja, 7 días, 8 días. Y ya para ir terminando, Fernando, me imagino que al ser, tener esta capacidad de mutación, los virus, la investigación es continua, constante. Y además el comportamiento de ellos no deja de ser curioso, porque sobre todo para los que lo vemos desde fuera y no estamos familiarizados con... este mundillo. Antes me has comentado una cosa que me ha parecido realmente curiosa, ¿no? Que es el comportamiento de los virus cuando se agrupan. Ah, sí. Es que para... Bueno, es muy para, interesante. Para identificarlos, los virus más peligrosos, lógicamente, se identifican en centros que están... Bueno, no te digo más, que tienen la presión más baja para que en caso de que haya cualquier filtración, el aire entre y no salga. Tienen hasta cambiada la presión, sí, estos trajes espaciales, sistemas de seguridad impresionantes. Y efectivamente, cuando filtran un cierto nivel de virus, ya no es un líquido, no está, son cristales. O sea, lo que se analizan son cristales. Y cuando utilizan el método de rayos X por refracción, que es lo que utilizan para, digamos, para localizar los átomos del virus y obtener su DNI, no su DNA, sino su DNI, pues efectivamente lo utilizado son cristales. Vaya, que te veo que también te ha afectado. Yo todavía estoy con los virus de la semana pasada que no me tienen tanto cariño que no me dejan. Hay mucha gente afectada ahora de gripe, ellos. Aunque también hay que decir una cosa, que últimamente se ha metido mucho miedo con la gripe, que efectivamente la N1H1 ha matado unas cuantas personas en España, pero también hay que decir que, por ejemplo, en el año 2007, la gripe común, la normal, la de toda la vida, mató a unas 3.000 personas en España, ¿eh? Y la N1H1 ha matado a muchos menos. O sea que tampoco... Que no cunda tanto el pánico. Eso, por lo menos no antes de informarse. Exactamente, lo primero es informarse. Pues tenemos que terminar, como siempre se nos sabe a poco, bueno, esta sección... No sé, yo igual vamos a tener que ampliar aquí horario porque siempre hay mucho de lo que hablar, de todos estos temas que nos propones. Es que son muy interesantes, es que el mundo es impresionante. Ya lo creo, a pesar digamos, del lado o de las caras oscuras que pueda tener este mundo, también tiene cosas que realmente... Sin caras oscuras no disfrutaríamos. Es verdad, merece la pena investigar las caras claras. Fernando, como siempre, muchísimas gracias, muy interesante, y hasta la semana que viene. Hasta el lunes que viene.